Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Maleta, así se llama la novela del escritor guayaquileño Miguel Donoso Gutiérrez. A juzgar del escritor Jorge Velasco Mackenzie, comenta que en la obra el autor irrumpe en la tradición rural y la recupera en los personajes, todos avanzando en una especie de cuerda floja, intercambiándose sentidos diversos y perversos. El autor tiene una trayectoria formada en las artes literarias, tanto en la poesía como en la narrativa. Sobra decir que fue ganador de una mención en el Premio de Poesía Joven de México 1979. Textos suyos aparecen en las antologías Nos Llamarán a Todos en 1977, Tarea Poética 1978, todas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha publicado Los Marineros se reencuentran en la colección Populibros del Departamento de Cultura de la Universidad Central del Ecuador en 1981 y en la colección básica de escritores ecuatorianos número 77 apareció su libro de poesía Imágenes sobre el Observador. La novela Maleta será presentada por la escritora Alicia Ortega la noche de hoy a partir de las 7 p.m. en la Sala Jorge y Casa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.